Las radios limitat veia 91.6 FM. Y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, un programa de humor sin calificar, donde intentamos o no hacer reír y poner canciones que parecen o no divertidas. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Bien, muy divertida hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Has venido graciosilla? Sí, hoy he venido graciosilla. Que espero que se vean los chistes. Bueno, o se oigan. Lo se vamos oigan. A intentar. Vale. Que no lo prometemos. A ver si me ayudan los chistes. Vale. Pues nada, como decimos cada semana, tenemos una página web que es www.puedeentrar.com, una página amiga que es manicomic.com. Y el Facebook. Es que siempre me olvido. Siempre me olvido. Donde felicitamos, donde avisamos que pueden descargarse el programa. Mil donde cosas. También pueden leer los chistes. Ahí estamos, cada día hay un chiste diferente. Bueno, o no, también. Y un teléfono que es el 93-345-6454. Donde pueden llamar, insultarnos, pegarnos, sacar sí. el puño por el teléfono. Bueno, va, y felicitarnos, ¿no? Alguna vez también nos lo mereceremos, ¿no? Cierto. Hoy no tenemos al capitán Pescanova con nosotros. No, hoy también está castigado. Lo tenemos castigado. Es esas cosas que solemos hacer. Como somos dos mujeres... Hoy mandamos ahí nosotras. Está. Pues nada, vamos a empezar nuestro programa de chistes. Vamos riéndonos. Allá. Y con buena música, como tenemos siempre. En sesión. Eso, Millennium, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero vamos a hablar nosotros Venga, de noticias. Va, cuéntame una así interesante. Pues mira, roba un banco de Nueva York con un ramo de flores. Ah, qué bonito. Bueno, olía bien. Sí, ¿no? Sí, sí. En Nueva York, la policía de Nueva York difundió este martes la foto de un delincuente prófugo que el jueves pasado asaltó en un banco de Nueva York esgrimiendo un ramo de flores. En la foto divulgada en medios locales por el Departamento de Policía puede verse a un hombre negro de cabeza afeitada y unos 30 años de pie con un gran ramo de flores junto al mostrador de un banco neoyorquino del barrio de Chelsea. El amigo de lo ajeno entró se acercó al empleado bancario con una nota que estaba pegada al ramo de flores. El mensaje decía: dame todos los billetes de 100 y 50 y no quieras convertirte en un héroe. Tras recibir $440, el ladrón, que en ningún momento esgrimió ningún tipo de arma, dejó el ramo de flores sobre el mostrador y se dirigió a la calle tranquilamente. Eso sí, su foto quedó grabada en las videocámaras del banco. ¿Cómo no? Según el periódico neoyorquino The Post, pues un robo similar había ocurrido una semana antes, en Nueva York también, cuando un individuo robó $2,325 en otro banco, armado esta vez con una planta dentro de una maceta. ¿Qué? ¿Se está poniendo de moda esto de robar con vegetales? Sí, hombre, vegetales... Bueno, plantas. Plantas, un jardincillo... ¿Y si te presentas con el enano del jardín? Ah, mira, claro, ahí, el adorno. Ahí sí que te pueden acusar porque hay enanos de jardín que son realmente feos. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, ¿empezamos con los chistes? Pues venga. Arranca. Estoy iba caminando por la calle un borracho y, bueno, se encuentra con su compadre. Y este, al ver que al borracho tenía las orejas en carne viva, le pregunta: pero, ¿qué te ha pasado, amigo? Y el otro contesta: es que mi esposa se le ocurrió dejar la plancha encendida y sonó el teléfono. Agarré la plancha por equivocación, pero... ¿y la otra oreja? ¿Qué le ha pasado? Y el borracho contesta: que el maldito imbécil que volvió a llamar. Qué tonto, de verdad, borrachillo de borrachillo. Oye, que si vuelven a llamar, sí. ¿Lo coges? Sí, sí, sí, que lo coge, que lo coja. Pues nada, esto es un concurso de latigazos, de esos habituales que suelen haber, ¿sí? Y nada, los participantes saben las reglas, que es que quien grite, pierde. En esas que se presentan, pues los tíos más cachas, más fornidos, bueno, los tremendos. Empieza el primero y dice, bueno, por cierto, quien supere los 30 latigazos es campeón, ganará $1,000,000. Entonces, ¡wow, qué guay! Yo lo supero. El primer tío cachazas, primer latigazo, segundo latigazo, tercer latigazo, al quinto, ¡ah! Eliminado. ¿Te has quejado? Eliminado. El segundo también un armario empotrado, 10 latigazos, 15, ¡y! Fuera, a la calle. Bueno, van pasando, cada vez van superando más latigazos, pero bueno, todos quedan casi llegando a los 30. Y al final viene un tirillas, pero de aquello que da pena, que lo mira y dice, a ver, espagueti, ¿dónde vas? Dice, bueno, pasa y empiezan 1, 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y todos, ¿cómo puede ser? Y de fondo se oye, el mudo, ra, ra, ra. ¡Qué dolor! Pobrecito. Bueno, pues esto es uno que va al médico y dice, doctor, doctor, el pelo se me está cayendo, ¿me puede dar algo para conservarlo? Sí, hombre, sí, claro, dice el doctor. Aquí tiene una caja de zapatos. Ajá, qué bonito. Bonito detalle, ¿eh? Estos son cuatro mujeres que querían entrar en el cielo y cuando llegan se encuentran a San Pedro en la puerta. Esas que San Pedro dice, bueno, lo único que tenéis que hacer antes de entrar en el cielo es purificar vuestros pecados. Así que os dejo un barreñito con agua bendita y allí donde vosotras hayáis tocado partes impuras, pues os laváis y simplemente pasáis la puerta. Entra la primera mujer y nada, mete un dedito, el dedito anular, dentro del agua. Se purifica y puede entrar al cielo. La segunda mujer mete las dos manos dentro del agua, se purifica y puede entrar en el cielo. De golpe porrazo va a pasar a la tercera mujer y corriendo, la cuarta se pone delante. Dice, a ver, respeta el turno. Y dice, si te crees que voy a meter mi boca dentro del agua bendita después de que esta meta su culo, vas fino, chato. Claro, claro, lógico. Ahí hombre. Está. Pues nada, esto es en clase de Jaimito en el colegio y la profesora manda hacer una oración con la frase Madre, solo hay una. En esto que la profesora pregunta, a ver, Pedrito, lee tu oración, a ver qué has puesto. Y dice Pedrito, mi mamá me quiere mucho, por eso, madre, solo hay una. Muy bien, Pedrito, dice la profesora. Venga, va, a ver, Juanito, lee tú la tuya, a ver qué has puesto. La mujer que me dio la vida es mi madre, por eso, madre, solo hay una. Muy bien, Juanito, muy bien. Venga, va, y por último, a ver, Jaimito, ¿tú qué has puesto? Un día llegué a mi casa y mi mamá estaba bebiendo con sus dos amigas. Entonces, de un grito, me dijo, Jaimito, trae tres cervezas de la nevera. Y allí solo había uno, por lo que le contesté, madre, solo hay una. Muy bien encontrado, sí, señor. Original. Sí, sí, sí. Papá, papá, una cucaracha gay. ¿Cómo? Sí, sí, una cucaracha gay. A ver, niño, ¿tú cómo sabes que es una cucaracha gay? Porque acaba de salir del armario. Doctor, ayúdeme, tengo delirios. Me creo que soy un perro. Ajá, ¿y desde cuándo eso? Creo que desde que era cachorro. Dios. Dos monjas que están siendo violadas en ese momento. Y en esas que, bueno, una monja dice, padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. En esa que la segunda monja dice, no será el tuyo, el mío lo hace como Dios. Esto es en un metro, a la hora punta, la gente dentro como sardinas en lata y una chica le dice a un tío, por favor, ¿se podría apartar un poco? ¿Tiene usted algo duro dentro del pantalón que me está apretando el muslo? Ah, perdón, perdón, dice el señor, es que llevo el sobre con mi paga. Y dice la chica después de un buen rato, usted debe tener un trabajo cojonudo, porque le han aumentado el sueldo 3 veces desde la última parada. Andrea, ¿te gusta que te soben, que te rocen, que te hagan sudar, adoptar nuevas posturas, llegar al fondo, subir, bajar, entrar, salir. ¿Te gusta? ¿Tengo que contestar? Sí o no, es tan fácil. Sí. Pues usa el metro, ahora apunta. Estos encuentran dos amigos y uno le dice a otro... ¿Sabes que murió Antonio? ¿Sí? No me digas. ¿Y de qué murió? De cataratas. ¿Lo operaron? No, no. ¿Lo empujaron? Dios, qué dolor. ¡Amore mío! ¡Amore mío! ¡Amore mío! Sí. ¡Qué dolor! Pues, ¿qué te parece, Andrea, si vamos a otra noticia? De aquellas... Pues venga. De las... ¿Qué si me prometes nosotros? Una pausa después. Te prometo una pausa y con buena música. Entonces, te leo la noticia. Venga. Que dice así... Una azafata de Air France robó a pasajeros de 142 vuelos mientras dormían. Mira, aprovechando un vuelo al cielo. Una azafata de la aerolínea francesa Air France se adueñó de bienes como joyas, relojes, tarjetas de crédito, cheques y dinero en efectivo de pasajeros a los que robaban mientras dormían en al menos 142 vuelos. La azafata, de nombre Lucy, de 47 años y que ha confesado los hurtos ante la policía, actuaba principalmente en la clase business en vuelos de larga distancia desde Francia a distintos puntos de Asia, según reveló el diario Le Figaro. La azafata esperaba a que los pasajeros se durmieran para sustraerles sus posesiones, en especial dinero en metálico. La investigación de la policía se inició el pasado 5 de enero, cuando 5 pasajeros de un Boeing 777 de Air France entre Tokio y París denunciaron el robo de unos 4.000 euros en divisas. Tras meses de investigaciones, el pasado viernes la policía interrogó a la azafata, que estaba presente en los vuelos en los que se habían cometido los robos y que formalmente ya está implicada en 26 casos, reconocidos por ella misma. Desde el pasado enero hubo hurtos en al menos 142 vuelos, mientras que la asaltante confirmó que inició esta práctica delictiva en marzo del 2009 por problemas de dinero. Según informó Le Figaro, un investigador precisó que Lucy llevaba un tren de vida muy superior al de sus ingresos y que poseía joyas con piedras preciosas, una alianza de Cartier y un anillo de diamantes, entre otros bienes preciados, además de encontrar en su domicilio cheques y tarjetas de crédito ajenas. La azafata, que se encuentra bajo control judicial, se enfrenta a una larga condena por un delito de robos y de tentativa de robos agravados. Toma. Unos roban con flores, sí. Otros mientras duermen. Sí. Esta es una ladrona de altos vuelos. Toma. De alto nivel, ¿eh? De alto nivel. De alto también. Nivel. Sí. Por favor. Pues nada, como te he prometido, vamos a hacer una mini pausa, una buena canción. Y nada, un descansillo que nos lo merecemos, ¿no? Venga, va. Venga, hasta ahora. Libre en mi PC. pot limitat de 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Estábamos escuchando el tema de Brody, Tócame el Windows, que después ha sacado Irene, y después sí, la de Cumshot. Vaya historial, ¿eh? Canciones buenas, muy buenas. Y piensa que se iban a presentar a Eurovisión con Irene. Con estas letras tan profundas. Bueno, si iba John Cobra... Pues nada, otra noticia. Venga, dice así, un embajador sudamericano en Israel abandona a su esposa y parte con 40 gatos. Bueno. Miau. Miau, sí. No hay otra palabra mejor. Sí. Jerusalén. Un embajador sudamericano en Israel abandonó su puesto y su esposa para desaparecer con todo el dinero de la pareja, llevándose también a sus 40 gatos y dos perros, indicó este martes el diario en línea Inet. Hace aproximadamente un mes, el embajador, cuya identidad no fue revelada por este cotidiano, aprovechó un viaje a Europa de su esposa para anunciarle que regresaba precipitadamente a su país. Cuando ella volvió a Israel, descubrió que su marido había desaparecido, llevándose las joyas y la ropa personal, así como sus animales de compañía, y después de haber anulado su tarjeta de crédito y su seguro. La esposa abandonada recibió ayuda temporalmente de amigos israelíes y presentó una demanda por robo. Toma. Yo creo que lo más importante, los gatos. Hombre, yo, por supuesto, a ver... Claro. A ver, ¿qué vas a hacer? Las joyas, no. Las joyas. La tarjeta de crédito, no. ¿Para qué? Gatos. Los gatos. ¿Pero dónde va su animal con 40 gatos? Ya. Solamente por el bulto que hacen las gateras. ¿Que lleves dos en cada una? ¿Dónde vas? No. Por Dios. Demasiado tiempo libre tenía este hombre. Sí. Seguimos con los chistos. Pues venga. Estos son dos borrachos en el campo y nada, que se encuentran en el suelo una escopeta de dos cañones. Y dice uno... ¿Estos serán unos prismáticos? Mientras mira por los cañones. Seguro que funciona dándole a un botón, dice el otro. ¡Bum! Y dice el que dispara la escopeta. No me mires con esa cara, hombre, que yo también me he asustado. ¡Qué dolor! ¡Somi! ¡Somi! Pues el siguiente chiste dice tal que así. Estaba un señor borracho por la calle y en esas que un urbano lo para por el altercado que está dando. Dice, a ver, señor, dígame su nombre. No puedo. ¿Por qué no puede? Soy la autoridad, deme su nombre. No puedo. ¿Por qué no? Porque soy un borracho anónimo. Pues este mismo borracho está en un control de alcoholemia y le dice a la policía... Le vamos a retirar el carnet de conducir porque ha dado 4,5. Pero hombre, me van a suspender por medio punto. Oh. ¿Sabes cuánto tarda un hombre en cambiar un rollo de papel higiénico? De esos chistes nuestros que nos gustan y como hoy no está el jefe. Dilo, Nuria, dilo. ¿Sí? ¿Sí? Pues no se sabe por qué nunca ha pasado. Pues esto es un hombre que estaba en el desierto y era perseguido por un fiero león. Cuando ya estaba exhausto, se puso de rodillas y empezó a rezar. Por favor, señor, convierta este león en un cristiano. Cuando el león estuvo a su lado, se puso muy serio y dijo, señor, bendice estos alimentos que voy a tomar. ¿Sabes por qué los ángeles sonríen, Andrea? A ver. Por la gracia de Dios. ¿Sabes cuál es el único animal que muere entre aplausos? Ni idea. El mosquito. ¡Dios, qué dolor! Caperucita dice al lobo, oye, ¿y por qué tienes la frente tan sudada? Y lobo, ¿por qué tienes los dientes tan apretados? ¿Y por qué tienes los ojos tan rojos? Caperucita, déjame cagar leches. Nuria, ¿tú sabes qué le dijo la vaca al ratón? No lo sé. Chiquito y con bigotes. Uy. ¿Y el ratón o la vaca? A saber. ¿Y tú? Tan grandota y sin sostén. ¡No! La maestra pregunta a los niños de cómo se dice M y A. Y todos... ¡Ma! ¿Y si ponemos una tilde? ¡Matilde! ¡Oh, qué malo! Lo sé. Sí. Sube el nivel, Andrea, súbelo. Venga, va, ahí voy, ¿eh? Mamá, en la escuela me dicen que estoy loco. ¿Quién, hijo? ¿Quién? ¡Las ardillas, mamá, las ardillas! ¡Dios! Esto es en la escuela, la maestra dice, vamos a cantar los números. Los vamos a cantar hoy. Venga, hoy los vamos a cantar. Dice, bien. Entonces le dice la profesora Anita, Anita, cántame una canción del 2. Y Anita dice, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. La típica canción. Sí. Le dice, va, Juanito, cántame una del 5. No pienses mal, Andrea, que te veo la cara. No. Dice, con el 5, aquí brinco. No la conocía, pero no, está bien. Sí. Dice, ostras, me toca Jaimito. No sé qué número decirle para que no me líe el tipostio. Bueno, dice, ¿sabes qué? Jaimito, el 23. Bueno, que Jaimito empieza rapeando. Señorita, el 23, con los dedos de mi mano y los dedos de mi pie, sumando los huevos y el pico también, suenan 23. Muy buena. Tenía que liarla. Y nosotros vamos a liar con otra noticia. Venga. ¿Qué dice así? Encuentran el champán más viejo del mundo en un barco hundido. Que rule. Sí, ¿no? Lo quiero probar, ¿no? Venga. Un equipo de buzos ha encontrado en perfecto estado hasta 30 botellas del champán más antiguo del mundo, que dataría de finales del siglo XVIII, cuando se encontraban explorando un barco hundido en el fondo del mar Báltico. Según el buzo sueco Christian Ekström, que junto a sus compañeros abrió la botella y saboreó su contenido, dijo que recogía una botella de champán y justo entonces pudo poner fecha al naufragio porque no habían encontrado detalle alguno que les diera una pista sobre el nombre del barco. Fue fantástico. Tenía un sabor muy dulce, sabía a roble y tenía un olor muy fuerte a tabaco. Y había burbujas muy pequeñas, ha comentado. Así, expertos han apuntado que la forma de la botella denotaba una procedencia de finales del siglo XVIII y su contenido fue enviado a especialistas franceses en champán para ser analizado. En un barco que iba a San Petersburgo ocurrió esto. Estamos seguros en un 98% de que se trata del champán de la marca Vivi Clickcott y de que probablemente fue embotellado entre 1772, años en que se estabilizó el negocio, y 1785, dijo Ekström, al tiempo que ha añadido que el barco de carga seguramente iba a San Petersburgo, que entonces era capital de Rusia. El actual título del champán más antiguo del mundo lo ostenta el Pierre Jouet, que cuenta con dos botellas del año 1825. Un especialista sueco en champán, Richard Julin, ha indicado al periódico Alan Distring que cree que se trata probablemente de un Vivi Clickcott de finales del siglo XVIII que podría constar alrededor de unos 48.184 euros por botella. Debido a que el barco naufragado yace fuera de las islas de Åland, una parte autónoma de Finlandia, las autoridades locales decidirán qué hacer con los restos del barco y con el champán. Bien. ¿Qué digo yo? Que nos lo envíen, ¿no? Sí, ya que hemos dado la noticia, que nos pasen una botellita. No manden mucho, pero una botellita. Una botellita, para después del programa, sí. Sí, con algo fresquito, hombre, lo metes en la nevera y... ¿Puede entrar? Pero, ¿y esto que dicen de que lo probaron, el champán? Sí, lo churrupetean. ¡Hala! Ahí directamente le das. O sea, no sabes lo que es. Bueno, ves que es una botella de champán. Sí, pero... ves que champán... Venga, hala. Da igual el año que sea, ¿no? Vamos a beber. Si nos morimos, da igual. Habremos muerto con algo antiguo. Con un champán del siglo XVIII. Venga. Vamos a celebrarlo nosotros a nuestra manera con una riquísima agua de Trinidad. Sí. Pues lo vamos a celebrar. ¿Qué más queremos? Con agua y una buena canción. Venga. Venga. cuando la escuche los locutores se eche la mano a la cabeza, por ejemplo. Iba yo paseando por el campo y pisé una maja de vaca. Me senté para limpiarme y se me llenó todo el mojino de garrapata. Por eso me juego los dedos, chico, de la mano, de que esto no va a ser la canción del verano. Que me juego los dedos, chico, de la mano, de que esto no va a ser la canción del verano. Que me juego los dedos, chico, de la mano, de que esto no va a ser la canción del verano. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Estábamos escuchando a Mojinos Escocidos con la canción del verano. Realmente qué bonita, ¿eh? Bueno, opiniones diferentes, bueno, pero sí, está bien. Ya te dicen que esta no va a ser la canción del verano, ya te digo yo que no. La canción de este verano es Fantasía de Amor de DJ Pace versus Dina. Pues nada, vamos a seguir con las noticias. Venga. Y dice así, un peruano que tenía 18 monos bebé oculto en el cuerpo es detenido en México. Ni uno, ni cinco. 18 monos. ¿Ocultos dónde? ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Ahora te cuento. Ciudad de México. Un hombre que trataba de introducir en México desde Perú 18 monos recién nacidos de la especie tití, protegida por estar en peligro de extinción, fue detenido en el aeropuerto de la capital mexicana, informó este lunes la Secretaría de Seguridad Pública. El elemento de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México interceptaron a Roberto Sola Cabrera, de 38 años, cuando llegaba en el vuelo comercial desde Lima, y lo interrogaron sobre una faja que llevaba al estilo camiseta, con bultos adheridos a su cuerpo, añadió la dependencia. Roberto Sola transportaba entre sus ropas varios primates envueltos en mallas tipo media de diferentes colores. Entre ellos, 16 estaban vivos y 2 ya habían fallecido, según añadió la Secretaría de Seguridad Pública. Y nos comentan también que el tití es una especie de mono tropical de tamaño pequeño con un pelaje suave y sedoso que vive en América Central y en Sudamérica. Así que pobrecitos monitos, aparte de ese bebés, la liaron parda. Sí, sí. ¿Quién queda ahí en plan canguro? La pregunta es, ¿dónde iba este buen hombre con 18 monos? A hacer compañía al de los 40 gatos. Ahí le has dado, muy bien, Andrea. Te has ganado un premio. Sí, sí. Es explicar un chiste bueno, va. Venga, va, a ver si me lo he ganado bien. Esto sucede en una sala de un manicomio, donde entra un médico y observa cómo 4 internados juegan a las cartas mientras otro está sentado sobre el armario. El médico los ve y pregunta a uno de ellos: oye, ¿qué está haciendo aquel encima del armario? Ese es un loco, cree que es una lámpara, dice uno de los internos. Y el médico le dice al loco: usted, baje inmediatamente de ahí. Y los enfermos exaltados reclaman: ¿Pero qué está haciendo, doctor? ¿No se da cuenta que sin luz no podemos jugar? Toma. ¿Sabes qué hace un cerebro dentro de la cabeza de un hombre? A ver, dímelo. Nada, no se ha dado el caso tampoco. Pues esto es un señor que llega a su casa muy triste, muy amargado y desesperado después de haber visitado a su suegra en el hospital, y le pregunta a su mujer: ¿se puede saber qué te pasa, cariño? Ah, tu madre, que se viene a vivir con nosotros. ¿Pero por qué dices eso?, le pregunta la mujer. Porque el médico ha dicho que esperemos lo peor. Dios. Nada, estaba un hombre hablando con su amigo y luego, hablando del divorcio, dice: pero a ver, ¿tú no eras católico? ¿Tú no dijiste que hasta la muerte os separe? Dice: sí, sí, hasta que la muerte os separe, pero es que tú no has visto que mi chica de ahora es la muerte. Pues esto es una chica con un problema, y en esto que va al psicólogo para ver, bueno, para que le ayude a resolverlo. Y el psicólogo le pregunta: a ver, cuente, ¿cuál es su problema? En esto que dice la chica: ay, doctor, sabe que tengo un carácter muy débil con los hombres, consiguen todo lo que quieren de mí y todo lo que me piden, y después me siento mal con remordimiento de conciencia. Estoy muy preocupada. Y dice el doctor: ya, eso es un caso muy fácil de resolver, ya que existen muchos métodos para reforzar el carácter. Y dice la chica: doctor, usted no me ha entendido. Lo que yo quiero es que no me que no te, lo que yo quiero es no tener remordimiento de conciencia. Claro, el resto le da igual. Da igual, ¿no? Pues nada, esto es en una peluquería, entra un cliente, le van a lavar la cabeza, dice: ¿champú de huevo? Dice: no, champú en la cabeza. Pues esto es Dios que llama a Adán y le dice: hijo, tengo una buena noticia y una mala que darte. Y Adán dice: bueno, pues señor, deme usted la buena primero, por favor. Y Dios responde: la buena es que te voy a hacer 2 regalos, un cerebro y un pene. Fantástico, dice Adán y pregunta: ¿y entonces la mala? Que no tiene suficiente sangre para hacerlos funcionar los 2 a la vez. Toma. Esto es un hombre que pasa cerca del edificio del Congreso y empieza a escuchar: ¡mata perro! ¡Come pollo! ¡Proxeneta! ¡Roba cables! Y en esas que se acerca al bedel de la puerta y dice: disculpe, ¿se están discutiendo los congresistas? Dice el bedel: no, tranquilo, si simplemente están pasando lista. Bueno, pues aquí va uno gracioso. 2 clítoris que se encuentran y le dice un clítoris a otro: oye, me han dicho que ya no te corres. Y el otro contesta: ah, esas son las malas lenguas. Andrea, ¿sabes qué es el día que da más sueño? ¿Qué día da más sueño? No. El día Cepán. ¿Y sabes cuál es el día más malo? A ver. El diablo. Es malo, lo sé. Bueno, pues esto, llega un niño llorando a su casa y le dice a su padre: papá, en el colegio me llaman pulpo. Y el padre le contesta: ostras, Paul, métete en la urna y adivina quién va a ganar el partido de hoy. ¡Corre! A nuestras gogos. Esta es actualidad total, sí, sí, ¿eh? Ahí me ha gustado, Andrea. No. Mira, hasta incluso te vitorean gritando y esas claro, cosas. Hay que estar a la última. Ahí, ahí. Pues nada, estaban un niño de 4 años jugando con una niña de la misma edad. Y muy alegre le dice a la niña, al niño, mira con esto, enseñándose a los genitales, voy a tener todo lo que yo quiera. Y tú no lo tienes. En esas que la niña dice, pues mira, con esto mi mamá me ha dicho que voy a tener todos los que quiera como tú. Ya tan pequeños. Ya, sí, sí, suben rápido, suben rápido. Pues le dice la madre a su hija, hija mía, me han dicho que las vecinas que te estás... que me han dicho las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mami. La gente, qué chismosa que es, ¿eh? Una se acuesta con cualquiera y ya dicen que es tu novio. Ay, de verdad. Pues nada, estaba en un pueblo que era todo de señoras bastante calenturientas. Pero tenían mala conciencia, entonces iban a la iglesia. Padre, tengo que confesar que he pecado, me he acostado con... Hasta que un día al padre ya se le inflan las... mismas. Ajá. Las hostias. Y dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. En vez de contarme que se han acostado con... me dicen que se han caído. ¿De acuerdo? Me dicen, padre, me he caído tantas veces y ya está. Ya no hace falta que me cuenten nada más porque realmente me incomoda el tema. Bueno, van hablando y me he caído 3 veces, me he caído 8 veces, etcétera. El párroco se jubila y viene un chico joven. Y claro, las mujeres siguen yendo a confesarse. Padre, me he caído 3 veces, me he caído 5 veces, etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo, el párroco nuevo dice, estoy hasta las narices de que las mujeres vengan a decirme que se caen. Voy a ir al ayuntamiento a quejarme. Va al ayuntamiento, habla con el alcalde, que él sí que está puesto al día de me he caído, quiere decir me he tirado. Entonces empieza el alcalde, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dice, padre, pero de qué, alcalde, ¿de qué se ríe? Tranquilo, padre, es que esto no es importante. Simplemente no es importante. Pero usted lo que tiene que hacer es arreglar las calles. ¿Que no ve que las mujeres se caen? Ja, ja, ja, ja. Dice, padre, no se ría tanto, que su mujer la semana pasada se cayó 25 veces, ¿eh? ¡Qué dolor! Sí. Vaya caída. Pues sí. Durante el juicio le pregunta el juez al acusado, ¿y cómo se las arregló usted para abrir la caja fuerte en tan solo 15 minutos? Y el acusado contesta, señor juez, lo siento, pero no doy clases gratis. ¿Qué le pide un pollo policía a otro pollo policía? Ahí va. Pidamos apoyo. Va, vamos a hacer un descanso porque esto está subiendo demasiado el nivel y sí, sí, tenemos que pararlo. Pero espera, que primero tengo aquí una noticia. Ahí, vale, vale, vale. Que habla de cómo castigar a los hijos. A ver, ¡uah!, qué te parece este castigo. Vamos para allá. Un padre abandona a su hijo en una autopista para darle una lección. A ver, a ver. Esto ocurre en Berlín. Un padre abandonó el domingo por la tarde a su hijo de 14 años en plena autopista a 450 kilómetros de su domicilio para darle una lección, según ha informado hoy la policía de Baviera, en Alemania. El hombre, vecino de Renania, había ido a recoger a su hijo que había pasado el fin de semana en un campamento de supervivencia y, al parecer, el reencuentro entre ambos degeneró inmediatamente en una disputa. Irritado, el padre decidió, sobre las 7 de la tarde, abandonar a su hijo adolescente en un arcén de la autopista con su mochila y 5 euros en el bolsillo, para que se espabilara para recorrer los 450 kilómetros que le separaban de su casa. Un automovilista paró e intentó convencer al padre de su imprudencia, pero este le explicó que se trataba de una medida educativa, que ha explicado la policía. El joven, que fue recogido poco después de una patrulla de la policía, reconoció que había provocado a su padre. La policía contactó con el progenitor, que insistió en su posición y afirmó que una noche al fresco no le haría mal a su hijo. Los agentes tuvieron que esperar hasta medianoche para que se personara en comisaría a recoger al joven. Al llegar, el hombre se mostró más conciliador. Padre e hijo se fundieron en un abrazo, pero la policía ha denunciado el caso ante los servicios de protección a la juventud. Esto os parece una película, ¿eh? Yo te digo. Por cierto, has dicho que la localidad de Rihanna o Rihanna... Renania, sí. Renania. ¿Eso no era una película? ¿Narnia? Qué malo, qué malo. Un chiste aquí improvisado. Ahí colado, le he colado. Vamos a hacer el último parón de la tarde. Venga. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Viene, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viene, te cortan la cabeza, se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. El papá tiene un amigo que se llama Jason. Asesina adolescentes que practican sexo. Afila bien tu espada y tu cuchillo va a cortar. Afila tu machete y díate a matar. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Qué bien te lo pasas delante de la tele. Cortan muchos miembros, pero a ti no te duele. Jason Voorhees, Norman Bates, Michael Myers, Torre Bruno. Esos sí son psycho killers, no dejan ni uno. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Escuchamos la formación Uri Geller y los Cucharas con este Viernes 13. Qué bonita, qué romántica, qué preciosidad. Qué fácil la letra. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la van a comer a los peces. Claro. Hombre, ¿qué va a hacer con la cabeza? ¿La va a tirar al container? No. Lógica. Como lógico, es la noticia siguiente. Un burro vuela en parapente en el sur de Rusia. Muy lógico, ¿sí? Sí. ¿Sabes eso de lo haré cuando los burros vuelen? Pues ahí lo tienes. Pues venga. Pues en el marco de una actuación publicitaria, unos rusos hicieron volar a un burro en parapente, provocando un gran revuelo en la playa del sur de Rusia, informaron hoy medios rusos. El animal rebuznaba de miedo en una isla de la península de Tamán, a orillas del mar Azov. Anda, que el nombre también. En el sur del país. Cuando la fuente. Cuando fue atado el burro al parapente. Me engancho, ¿eh? Cuando el burro fue atado al parapente y se elevó tras ser tirado por una barca motora, informó la agencia de noticias rusa Interfax. Los niños lloraron al ver lo ocurrido con el animal. De la normal. Sí. Tras una media hora en el aire, el animal bajó a tierra, pero cayó en el agua y tuvo que ser remolcado hasta poder tocar la arena. Los veraneantes no entendían lo que estaba sucediendo y los empresarios tuvieron problemas con la policía. Ahora, tras ser denunciados, podrían ir 2 años a la cárcel por maltrato animal. Los defensores de los animales lamentaron la incapacidad de los parlamentarios rusos. Todo el mundo ahora piensa que somos incivilizados, unos brutos y unos locos, comenta Irina Novolova de la Asociación Protectora de Animales Vita. La activista pidió además endurecer la legislación contra el maltrato de los animales en el caso específico de los animales de circo. Los medios rusos comentaron que la acción para promocionar el vuelo en parapente era muy brutal y una burda violación de la ley que protege a los animales. Pobrecito. ¿Qué burros? Es que sí, no, los burros eran ellos. Los burros eran ellos. De verdad que no saben qué hacer para promocionar. Deja al pobre animal tranquilo, tírate tú. Y si te espiñas es tu problema. Madre. Vamos a reírnos, sí. Va. Mamá, en la escuela me dicen fin de semana. Cállate, domingo. Pobrecito. Pues nada, esto es un abogado que va de putas, unas putas de lujo, y dice la madame, disculpe, ¿qué desea? Dice, quiero a esa chica en concreto de allí. Dice, sí, pero esa chica cobra $10,000. No pasa nada. Pasa, al día siguiente. Disculpe, quiero otra vez la chica esa de allí. Joder. Otros $10,000, al tercer día, otra vez. Y las compañías le dicen, oye, tía, ¿pero qué pasa? ¿Que este cliente se ha encariñado contigo? Dice, pues no lo sé. En esas que la madame le dice, disculpe, señor, ¿cómo es que siempre desea a esa chica? Dice, ah, no, por nada, es que soy el abogado de su difunto abuelo que le dejó $30,000 en herencia y era para traérselo. Vas en toda la boca. ¿O no? Bueno, cada uno se lo trae, se lo da como quiere. Pues después del parto, el médico habla con el padre del recién nacido y le dice, mire, hubo una pequeña complicación y tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. Joder, ¿y yo qué quería ponerle, Paco? Es que... Nada, es un paciente que tiene que ser pues visitado por problemas de próstata. Pero resulta que el doctor tiene la mano muy, muy, muy grande. El paciente se lo mira con recelo. Dice, no pasa nada, intentaremos ser lo más cuidadosos posible. Nada, empieza la exploración. Le dice el doctor, disculpe Manolo, si ve que le molesta algo, avíseme. Pasan 5 minutos, Manolo, ¿le molesta algo? Manolo no dice nada. Y al cabo de un rato dice, doctor, ¿sabe qué le digo? Dígame, que le quiero. Jaimito, en la oración, María está disfrutando, ¿dónde está el sujeto? Muy fácil, señorita, encima de ella. Dios. Mamá, estoy embarazada. Pero hija, ¿dónde tenías la cabeza? Pues entre el volante y el asiento, creo. ¿Qué tal en el colegio, Jaimito? He hecho una reacción que ha conmovido al profesor. ¿Ah, sí? Sí, me ha dicho que daba pena. Bien. Pues nada, esto es una pareja de viejitos que está en la cama y el viejito pues se pone así un poco contentillo, mete la mano por el pecho de la mujer y esas que la viejita le dice... Cariño, ya hace muchos años que ya no están a esa altura. Primer acto, sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto, sale otro pavo con una pistola de rayos láser. Tercer acto, sale otro pavo con una espada. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. Los Pavo Rangers. Toma. Mamá, ¿los corazones tienen piernas? No, ¿por qué? Pues porque papá está en la habitación de la criada diciendo, corazón, ábrete de piernas. Se abre el telón y se ve una rubia en la playa rodeada de gitanos. ¿Cómo se llama la serie? Ay, ni idea. Los Vigilantes de la Playa. Toma. Este es un poco guarrillo. Estaba un hombre masturbando a una mujer. Y dice, cariño, ¿me puedes hacer un favor? ¿Te puedes quitar el anillo? Dirás el reloj, ¿no? ¿Tú sabes, Nuria, cómo se mueren los chinos que viven en Lepe? Ni idea. De repente. Toma. Cariño, ¿vienes de una boda? No, que me ha vomitado un chino encima. Esto es una abuelita de 98 años y un abuelito de 115 que visitan al doctor. Entonces, ¿nosotros no podemos hacer el amor, doctor? No, señora, si ustedes lo hacen, se pueden morir. Es mejor que duerman en cuartos separados. A medianoche, tocan a la puerta del cuarto del viejito. ¿Sí? ¿Quién es? Una viejita suicida. Toma. Un niño que le pregunta a su mamá: mamá, mamá, ¿cuál es la fecha de mi nacimiento? Dice: pues el 24 de abril. Dice: ¡ostras! ¡Como el día de mi cumple! Están dos amigos bebiendo y uno le dice a otro: ¡que viva la menstruación! Oye, querrás decir ¡que viva la revolución! Y le dice el amigo al primero: ¡no importa! ¡Lo importante es que corra la sangre! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Sabes cuál es la diferencia entre un consolador y los hombres? A ver... Pues que el consolador no hace nada, pero los hombres nos llevan el coche al taller. Esto es un paciente que llega al hospital y le dice al doctor: doctor, doctor, tengo un hueso afuera. Y el doctor le responde: hágalo pasar. Claro, normal. Esto es Fidel Castro, que recibe un paquete de correos. Y dentro hay un paquete de sal, un mapa de Cuba y una foto de George Michael. No lo entiende, manda que lo investiguen los centros de inteligencia que tiene su país, no consigue nada. Al cabo de unos días, manda un aviso a toda la gente y dice: regalo media isla a las personas que sean capaces de decirme qué es el problema. Vale, pero nada. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a Miami, que es de donde ha recibido el mensaje, para intentar encontrar a esa persona que ha mandado el paquete. Lo localizan y dice: ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Dice: pues muy fácil. Sal del país, maricón. Y Andrea, último chiste. Venga, va, ahí va, ¿eh? Juan, ¿te sumas a una orgía que planeo en mi casa? Sí, ¿y cuántos somos? Invitando a tu mujer, 3. Ah, bien. Pues nada, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Que vendremos otra vez, seguro. Otra vez estaremos aquí. Último programa de la temporada. Con los mejores chistes, ya veréis. Nos hacemos reír ahí, ¿eh? Venga, un saludo, hasta la semana que viene. Adiós. Radio Trinitat de Anuranta, un chiste FM. ¿Y qué van los altres? Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat.